Bienvenidos a Nivel Escondido 183. Este es Alex Nation quien les saluda. Y conmigo, en compañía directamente desde la capital donde todo comenzó. Que últimamente ya no se le cataloga como el rey ni como el príncipe. Ahora eres el emperador de Carolina, señoras y señores. Aquí está Mash. ¿Qué está pasando, emperador? ¿Qué es lo que, muchacho? ¿Todo bien, man? ¿Y tú? Tranquilo, tranquilo, él sabe. Mira, ¿qué desierto hay que te dicen que durante este sábado hiciste la pose de Titanic de Jack con Rose en el velero que andabas este sábado? ¿Qué desierto es eso? algo así. Gente, si no sabes, Mash estaba de navegante este sábado, estaba de marinero, estaba con unas amistades por allá. ¿Por dónde era que tú estabas? Icaco, nice. Gente, sí. Icaco no va a todo el mundo, o sea que si Mash fue para allá, es porque es alguien importante, ¿sabes? Ni el gobernador ha ido a Icaco y ya Mash fue a Icaco. ¿Tuvo bueno el viajecito? Estuvo bien bueno, mano. La pasamos bien. De verdad que sí. Nice. Pues eso es importante, pasarla bien, la cervecita, ya tú sabes, todo nice, super cool. Pues muy bien, pues por lo menos Mash me informa que no vomito. Yo he tenido malas experiencias ¿En qué tú andabas, Mash? ¿En un catamarán era? Sí, un catamarán. Macho, yo tengo malos recuerdos de uno acá en el sur, de Ponce a Caje Muerto. Solté el desayuno por la prueba para afuera, pero pues para adelante. Ni modo. A alguien le tiene que pasar, hermano. A alguien le tiene que pasar. A mí me pasó. Pero estuvo bueno. Esos viajecitos son chéveres. Es una experiencia nice. Pues bueno, gente, pues vamos entonces a arrancar con nuestro podcast para esta semana. Pero, gente, antes de comenzar, gente, la fiebre del oro acaba de arropar a Puerto Rico. Nosotros estamos grabando domingo, pero ustedes saben, y si no, durante ayer se estaba jugando la final en el tenis olímpico en la rama femenina, en donde nuestra Mónica Puig estaba disputando la medalla de oro contra Alemania. Ella se llamaba Kerper, algo así era, Kerper, no me acuerdo bien el apellido. Kerper. Ah, así que yo decía, esta familia de Kerper, no, es Kerper. Una de las mejores tenistas del mundo, creo que estaba rankeada, creo que número 3 o número 2 en el mundo, algo así. Número 2, mira para allá, peor aún. Yo por lo menos la puse 3, número 2, peor aún. La cuestión era que obviamente Mónica pues no salía en papel como la favorita para ganar y mucho menos llegar a la final de las Olimpiadas. La cuestión fue que Mónica le ganó a las mejores tenistas que cada país envió para este torneo. Y ayer sábado, prácticamente ayer se revivió la tradición de cuando Tito Trinidad peleaba, que todo el mundo sacó los televisores para las marquesinas, todos los negocios le estaban dando ese partido. En las plazas públicas, en algunos municipios pusieron pantallas gigantes para ese desafío. Yo aquí en mi casa tenía una actividad porque me iban a cantar cumpleaños, ¿verdad? La familia, ya que estuve afuera y no me lo pudieron celebrar, pero me lo celebraron ayer y estaba gran parte de mi familia aquí, sacamos un televisor para la marquesina y eso fue... Tú sabes, como que el país se paralizó. La cuestión es que ganamos. O sea, Mónica ganó de una forma sumamente convincente. Fueron a un set decisivo, ganando 6-1, creo que se acabó. O sea, brutal. Ese momento cuando finalmente esa bola picó afuera y era el punto del gane para Mónica, eso fue algo bien surreal. O sea, como que, wow, this is really happening. O sea, primera medalla de oro para Puerto Rico en la historia olímpica. Puerto Rico tiene creo que un total ahora de 8 medallas acumuladas en Olimpiadas, pero esta es la primera medalla de oro, o sea, para Puerto Rico, y más de una mujer, siendo ella la primera fémina atleta puertorriqueña que gana una medalla a nivel de Olimpiada. O sea, toda esa estadística como que todo en una misma noche, como que en un mismo encuentro. Tú sabes, de verdad que fue una cosa, wow, mano. Mash, ¿tú tuviste oportunidad de ver el... Yo creo que no lo pudiste ver. Sí, yo lo vi. Ah, ¿lo viste? Sí, cuando se acabó el catamarán, pues la gente, varios iban a ir a verlos allí mismo en Cueva del Mar, que está allí. Ok. Pero estaba bien cansado y me fui. Llegué aquí exactamente cuando empezó. Subí el primer set completo. Cuando ganaba... 6-1, 6-4. 6-4 se acabó, sí. El primer set, sí. Después de eso me quedé dormido. Y mi madre entra al cuarto y me dice, ¿estás viendo el juego? Y cuando me levanto, ya lo que le quedan son 2 puntos para que Puri cagaje, pero me da de oro. Ah, pues te levantaste en el mejor momento. Sí. Y ahí lo vi cuando perdió el set ese, que último, y entonces cuando el otro set estuvo bien largo. Ah, yo sí. El game. Ay, Dios mío, que se fue como, yo creo que como a 4 o 5 veces, Deuce. Mano, sí. Un desespero brutal. Nosotros, Dios mío, que pique fuera, que se acabe esto ya. Mano, y se dio. Un tiro ahí de esquina que picó fuera y a celebrar se ha dicho. Pero brutal, brutal. Pero gente, de verdad, hoy mismo, ayer lo repitieron después más adelante, hoy lo están repitiendo otra vez. O sea, es que es algo histórico. O sea, a lo mejor te dirás, diablo, pero tantas cosas, hello, es una medalla de oro. O sea, en comparativa, una estadística que tiró ESPN ahí bien fuera de lugar, en mi opinión, pusieron a comparar el total de medallas de oro que ha ganado Estados Unidos a nivel olímpico, un total de 1001 medallas de oro ha ganado Estados Unidos contra Puerto Rico, o sea, te tiene una. Gracias. Gracias, ESPN, los queremos, de verdad. Gracias por humillarnos. Pero nada, es una y la celebramos como si fueran millones de medallas. No me importa. Así que eso es lo que ha estado pasando. Ahora mismo lo que nos queda de esperanza de medallas es Xavier Coulson en los 400 metros con valla. Nos queda Jaime Espinal en lucha olímpica que empezó esta semana. Ya de voleibol pues no hay break, ya prácticamente no tenemos opción de medalla. El chamaco que va a boxear se eliminó en su primer combate. La de judo también se eliminó en la ronda preliminar para entrar a la medalla, también se eliminó. So, pues, estamos un poquito finitos, pero tenemos esperanza de ver en Jaime Espinal y Coulson, a ver si nos puede entrar o que sea otra medallita más para acá, para Puerto Rico. Bueno, luego del resumen olímpico, vamos a pagar el pebetero y vamos entonces a lo que tenemos en agenda para esta semana. Siguiente, arrancamos con, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente escena? This is it. Let me give you one piece of advice. Be honest. He knows more than you can imagine. At last. Bueno, de vuelta aquí, gente, y vamos para las noticias más importantes para esta semana. Bueno, gente, y para aquellos fanáticos de Star Wars, ¿verdad? Sepan que va a estar saliendo ahora para el mes de noviembre la edición de Force Awakens 3D Collector's Edition. O sea, la versión de la película de Force Awakens en versión Blu-ray 3D. La misma es un set que va a incluir tanto la película versión Blu-ray 3D como la versión Standard Blu-ray DVD y copia digital. También uno de los discos adicionales que va a traer contenido adicional que no está en la versión de Blu-ray que salió en abril. La misma, entre las cositas nuevas que va a tener adicionales, va a tener pues, audio commentary con el director J.J. Abrams, va a tener un documental llamado Foley, A Sonic Tale, otro documental llamado The Sounds of the Resistance, otro que tiene, eso siempre lo incluyen, escenas borradas, que son algunas que no se habían compartido en la versión final de la película. También tienen un documental llamado Dressing the Galaxy, que esto es de los disfraces y de toda la ropa que se usó en la película. También incluye The Scavenger and the Stormtrooper, una conversación con Daisy Ridley y John Boyega. Y por último, Inside the Armory, que es todo un tour completo de la fabricación y todo el detalle que se llevaron preparando todas las armas de esta película. Hasta el momento no se ha dicho cuánto va a estar costando esta edición. Se espera que salga para el 15 de noviembre. O sea, que si usted a esta altura no se ha comprado, ¿verdad?, The Force Awakens y tiene capacidad, ¿verdad?, de poder ver Blu-ray 3D, pues yo creo que esta para usted sería una buena opción. Ahora bien, yo entiendo, en mi opinión, que no va a vender tanto porque yo creo que la fiebre era tanta que ya mucha gente se compró el initial release en abril. Como que volver a invertir en nada más por el hecho de que sea 3D, no sé, no lo veo. Hay que ver si el precio que tiran es atractivo para los coleccionistas. Yo por lo menos aquí no me apunto porque yo no tengo 3D Blu-ray Player. Así que ni más, yo creo que tú tampoco tienes 3D Blu-ray Player, ¿verdad? Sí, tú tienes que tener un 3D Blu-ray Player. Ah, PlayStation. Ah, bueno, pero yo no tengo televisor para eso. Eso. Eso es lo que y lamentablemente no voy a invertir en un televisor 3D, ni en gafas 3D, así que sorry, bye. Pero el que tenga esto, pues meta mano. Confía, meta mano, tírese ahí de hondo para allá para este collector's de Star Wars The Force Awakens. Bueno, tenemos por aquí que el juego The Witcher 3, The Wild Hunt, estará sacando una versión nueva. Esta es la Game of the Year. Esta estará saliendo el 30 de agosto y tendrá un precio de 49.99 centavos. Este es, o sea, $50, y va a estar saliendo para PlayStation 4, Windows PC y Xbox One. Esta versión va a incluir todos los DLC que hayan salido el juego, incluyendo las expansiones. Nice. Yeah. Eso está bueno, ese jueguito a mí me llama la atención. Lo que pasa es que yo sé que es un juego que hay que dedicarle muchas horas, porque yo había visto muchos streams de ese juego, y ese juego tiene muchas cosas por hacer, hermano. Tiene muchos side quests. Pero mucho. Pero el jueguito se ve bien. En cuestión de combate y eso, está. Es un action. Es como tipo action RPG, eso que está bufiado. Está, adventure action RPG, una mezcla de todo. Pero está bufiado, el jueguito está chévere. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Esta noticia a mí me tiene un poco molesto. Yo soy bien puritano con ciertas películas que ya han salido, y más cuando son películas de los 80 y de los 90. Pues resulta ser, gente, que lo que aparentaba ser un rumor, aparentemente es realidad. Y es que se está trabajando en un remake de la película The Crow, y que aparentemente ya el productor de la misma encontró su estrella principal para este rol, y es el actor Jason Momoa, también, ¿verdad?, haciéndose famoso por los roles en Game of Thrones y su rol en Justice League, protagonizando a Aquaman. Jason Momoa estaría protagonizando el papel de Eric Draven, que era el personaje principal de The Crow, la versión original. Que el actor que hizo el papel de Eric Draven aquel entonces era el hijo del fenecido Bruce Lee. Se me olvidó el nombre del muchacho. Brandon Lee, gracias. Estaba buscando aquí la noticia. Brandon Lee, que ya todos saben la historia, que falleció durante la filmación de The Crow original. Aparentemente, una bala de esta de salva que fue misplaced o algo así por una bala real, fue herido y falleció camino al hospital, ¿verdad? Eso es lo que, ¿verdad? Esa es la historia trágica de Brandon Lee. So, aparentemente están trabajando, aún no hay fecha de salida para la película. Obviamente tampoco se ha comenzado a rodar la misma, pero ya por lo menos Jason Momoa subió una foto a Instagram con el productor del proyecto, aparentemente sellando el trato con una cerveza Guinness. Eso, que parece que Jason Momoa está bien pompeado con el rol. Yo personalmente no me gusta para nada. No sé. Yo no veo a Jason Momoa como un Crow. No sé. I don't know. Y como que hacer un remake de The Crow. Siempre soñé con un remake, pero es que yo creo que el actor me está matando, Es lo peor que puede pasar, que sea mala, manga, ¿no? Que la hagan. Yo siempre soñé con un remake, y yo entiendo que se pudo haber hecho, pero nada, yo me voy a reservar porque realmente esto está todavía en planes, o sea, no puedo jump to conclusions. Yo espero que Jason Momoa demuestre un buen Aquaman y puede ser que me cambie mi versión de él. De Crow, cuando salga Justice League. Lo que he visto hasta ahora, ay, no, me ha impresionado mucho. Pero nada, yo, como les dije, yo soy un puritano con las películas de 90. The Crow es una de las películas favoritas mías, por lo menos hasta la 2. Yo les recomiendo que vean Crow 1 y City of Angels. No vayan más de ahí. Porque la cosa está mal en cuanto a las otras películas de Crow. Vean las primeras dos. Eso es todo lo que le puedo decir. Así que, bueno, vamos a ver cómo sale este proyecto de remake de The Crow. Yeah. Bueno, y pasando a la próxima noticia, es que ya salieron más detalles sobre la campaña single player de Titanfall 2. En el mismo, enseñaron varios videos y eso, en el mismo se puede apreciar que va a haber como un tipo de platformer y puzzle mientras se juega, así que eso es súper raro. Uh-huh. Para un juego que sea first person player, también dicen que van a estar dando la oportunidad, ¿verdad? Como se puede jugar en el multiplayer, que puede ser tú o usas el Titan o no usas el Titan, van a estar dándole la oportunidad a los players a que jueguen como ellos quieran las misiones. Sí, va a haber partes que se usa, va a tener que usar el Titan for obligado, y hay partes que va a tener que jugar fuera del Titan obligado, pero que le van a dar esa opción a los a los users, a los jugadores. También pues enseñaron varias partes de como que están zip lining, está usando jump jets, está usando cloaking ability. Así que hay muchas cositas que ellos enseñaron ahí. Básicamente todas las cosas que se pueden hacer en el multiplayer, pues te las van a estar enseñando en el single player poco a poco. Así que, ¿no es una promise? Yo lo quiero. Eso está bien raro. Es como que una mezcla de tantas cosas. Sí. Eso está bien bueno. No, yo de seguro me apunto con Titanfall 2. Yo no pude experimentar Titanfall 1, ¿verdad? Porque ustedes saben que fue exclusivo para Xbox One. So, vamos a ver. Promete. A mí me gusta el combate first person shooter, así como lo presentó Titanfall, que era rápido, running, ¿sabes? Nada muy estratégico, ¿sabes? Salir a matar y para adelante, ¿sabes? Eso de estar con mapas gigantescos y cosas, ¿sabes? Que eso no es lo mío. Así que vamos a ver, promete, yo espero, ¿verdad?, que cumpla on the long run este proyectito de Titanfall 2, sí. Pues bueno, gente, y nuestra próxima noticia es que ya se anunció, o ya se le envió diferentes invitaciones a los diferentes medios noticiosos de gaming, y es que se va a estar celebrando este 7 de septiembre, a eso de las 3 de la tarde, en el PlayStation Theater en Nueva York, el denominado PlayStation Meeting. No hay mucho detalle de lo que se va a estar hablando ahí, pero lo que ya se puede ir especulando y que puede ser que sea una garantía es que esta actividad va a ser para presentar la nueva consola de Sony, su nueva versión de PlayStation 4. Ustedes saben que ya Sony ha dicho que estaba trabajando en un PlayStation 4 con mejores specs, ¿verdad? Más fuerte, por llamarlo así. Muchos han denominado que este, pues, el nombre era el PlayStation 4.5, el PlayStation 4K, para el proyecto, como ustedes saben, que recuerdan que el proyecto tenía el nombre denominado el proyecto Neo. Entonces, Sony, por su parte, ustedes saben que durante la conferencia de E3 no enseñó nada referente a su nueva consola, por lo que obviamente se entiende que esta conferencia va a ser para esto. Como les dije, esto va a ser en Nueva York, en el PlayStation Theater, donde para allá, para febrero del 2013, fue cuando anunciaron el PlayStation 4. Así que están manteniendo la tradición, pues van a seguir en esa línea. Esto, pues tampoco hay mucha información si esto se va a streamear o se va a transmitir en algún medio. Esa información imagino que saldrá más adelante, pero conociendo a Sony, de seguro si esta actividad la van a streamear en vivo, ¿verdad? Me imagino por algún canal, ya sea de Twitch o la página directa de Sony. So hay que estar pendiente. Así que ya saben, veremos a ver físicamente cómo se ve esa nueva consola de Sony, ¿verdad? La nueva PlayStation 4 con mejor procesador, con tecnología 4K. Tiene par de cosas. Obviamente este es el counterpart para competir contra el proyecto Scorpio que va a tirar Microsoft. Así que vamos a ver cómo se ve esa consola. Por lo menos yo de mi parte no estoy apuntado en el PlayStation 4 4K, 4.5, como usted lo quiera llamar. Yo no estoy apuntado en eso. Así que, pero los que estén esperando su consola, pues separe la fecha, 7 de septiembre, 3 de la tarde, hora del este. Yeah. Creo que sí. Bueno, y pasando a la última noticia, que Hulu ya no estará ofreciendo la opción de streaming gratis de su servicio. Con esto, para poder usar Hulu, ahora tienes que te suscribirte a alguno de sus servicios, el cual es $7.99 con ads y $11.99 con menos ads. Ahora Yahoo y Hulu se unieron para crear lo que es el Yahoo View, el cual estará ofreciendo algo parecido a la opción gratis de Hulu, libre de costo. Así que... pues bien. Eso es así. Ya están desapareciendo los servicios gratis, papi. Ahora esto hay que pagarlo. Fíjate, ¿tú usas Hulu, Mash? No. Yo no, fíjate, yo me acuerdo... Back in the day, yo me acuerdo cuando Hulu todo era gratis. Que ese era supuestamente el concepto de lo que era Hulu. Lo que pasa es que ellos te ponen como que los últimos episodios nada más. Uh-huh. Y entonces yo siempre estaba más atrás de 5 episodios, así que nunca lo podía usar. Ok. Pero yo me acuerdo, mano, cuando Hulu empezó, ahí fue que yo vi Heroes por Hulu, yo veía La Lucha Libre por Hulu. Mano, que muchas cosas se ve, pero ya pues poco a poco, que cara, esto es un negocio, hay que hacer profit de estas inversiones. So, yeah, ahí tienen, gente. Bueno, gente, pues esas son las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a nuestra próxima sección, el dato kick de la semana. 15 de agosto de 1972 nace en California, Estados Unidos, el actor Ben Affleck. ¡Uy! ¿Sí? Ben Affleck, que en estos últimos años ha estado en la boca de par de gente. Ustedes saben que pues Ben Affleck es un actor, ¿verdad?, que empezó bien joven su carrera en Hollywood, ha hecho un sinfín de películas, pero en los últimos años pues ha estado en la boca de todo el mundo, ya que pues su rol más importante en los últimos años ha sido, ¿verdad?, personificar al legendario Batman, ¿verdad?, en Batman vs. Superman, un rol que cayó ante muchas críticas, muchas dudas, muchas especulaciones de que no le iba a quedar bien ese papel, ya que ustedes saben que los roles de Ben Affleck en papeles de superhéroes pues no han sido muy favorecidos. Ustedes saben que muchas personas consideran que la personificación que hizo de Daredevil en el cine pues no fue la mejor, y todo el mundo estaba como que asustado de que Ben Affleck, un rol de superhéroe otra vez, soqueó en Daredevil, va a soquear en Batman vs Superman, como que pero si usted no ha visto la película, por lo menos nosotros que la vimos, estamos de acuerdo de que él hizo un buen trabajo. Yo no me quejo de Ben Affleck en el rol de Batman vs Superman. Para yo tampoco. Nada. Yo no me quejo de su rol. Le quedó muy bien, pocas palabras, tenía que actuar serio cuando tenía que hacerlo, y hizo un buen Batman. Hizo un muy buen Batman. O sea, está ahí en los tops de buenas actuaciones de Batman. Y bueno, no sé si decirlo o no. Bueno, podría decirlo, porque eso se sabe, eso está escrito por todos lados. Hizo también un buen Batman en Suicide Squad. Así que, sorry, spoiler. Si no has visto Suicide Squad, sí, gente, sale Batman en Suicide Squad y es el que hace Ben Affleck. Eso se sabía. Todo es spoiler. Eso estaba en de las fotos primeras que salió de Suicide Squad. Así no, ya le habían dicho que era él, porque los sucesos de Suicide Squad fue justo después de Batman vs Superman. So que, unos cambios cortitos, pero es Batman. Screw it, es Batman. O sea, hello, you can never go wrong with Batman. Así que, bueno, macho, tu experiencia con Ben Affleck, mano, ¿ha cambiado tu forma de pensar de él en estos últimos años? Porque tú mencionaste que te gustó mucho en Batman, pero también mencionaste otra película que tuviste que, o fue Juan que lo mencionó. No, él hizo Argo, y él la dirigió y actuó en ella. Ok. So, a mí me gustó mucho esa película, Good Will Hunting, creo que fue la escribió con el otro, con el caso de Jason Bourne. Ah, ok, Matt Damon. Mandeo, ahí la escribieron y la dirigieron también, creo. Sí, esa película ganó, creo que fueron Oscar, ¿verdad? Good Will Hunting. Sí, okay. Creo que sí. Eso así a mí me gustaba, o sea, y en cuestión de Daredevil, whatever, yo nunca pensé que fuera tan horrible como la gente la pone. Es que lo sabiendo. Sí, ya la gente quiere saber más que todo el mundo también. Es que sí, loco, quieren saber más que todo el mundo y ni se gozan las películas porque ellos quieren ser super puritanos y qué sé yo, loco, es como que no puede ser así. Sí, muy. Y sí, a mí me encantó el Batman, de verdad, y para mí es el mejor Batman que hay. Ahí está, palabras fuertes de Mash. Mira, me acordé de la película que dijo Juan que le gustó mucho su actuación y fue Siriana. Ah, okay. La de que ellos son reporteros y la CIA los utiliza de incluso. Es algo. ¿Ese es algo? Ah, pues sorry. ¿Cuál es la...? Juan me mencionó Siriana. ¿Cuál es la...? Sí, pero creo que fue que se equivocó. Oh, pues espérate. Déjame buscar Siriana. Pues me mencionó Siriana como que es buenísima. Ah, no, espérate, Juan. Siriana es con George Clooney y Matt Damon. Exacto. Pues se me confundió Juancito ahí. ¿Cómo es? Argo. Yo esa película, yo no me acuerdo, en un vuelo... que yo estuve, la estaban dando, pero yo tenía tanto sueño que no me puse los headphones para verla. Y me quedé dormido. No le presté atención, pero va a tener que buscarla para verla, porque por lo menos tú dices que es buena, y aparte la gente ha dicho que es buena. Juan dice que es buenísima, aunque se confundió el nombre, pero él tiene, o sea, la vio fue que confundió el nombre de la película. So, yeah. Pues nada, gente. Ese era el dato geek, Mr. Ben Affleck, el de New Batman. Y gente, van a tener que comerse a Ben Affleck por un buen rato en el rol de Batman. Así que si no les gusta, sorry, se lo van a tener que comer. Porque él quiere hacer un proyecto, una película nueva de Batman. Ya le está a bordo. So, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, pues continuamos aquí, gente. Y vamos entonces a pasar a las publicaciones para esta semana. Y tenemos que esta semana sale DLC para el juego Just Cause 3 llamado Barbarian Sea Heist Pack. Esto va a estar saliendo para PC, PlayStation 4 y Xbox One. También sale esta semana... F1 2016, esto sale para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Grow Up, que es para PC, PlayStation 4 y Xbox One, que esta es la continuación de Grow Home. Sale también Metroid Prime Federation Force 3, esto sale para 3DS, next. Prominence Poker para Xbox One y Unnamed Fiasco para PC, Mac y Xbox One. Así que, Mash, no te apuntas con ninguno, ¿verdad? Por ahora no. Yo menos. Está, está, está lentita esta semana de releases. Bueno, pues continuando por aquí, gente, con nuestra agenda, entonces vamos a pasar a el Movies Box Office para esta semana. Y tenemos en la quinta posición a Bad Moms. En la cuarta posición tenemos a Jason Bourne. En la tercera posición y estrenando esta semana tenemos a Pete's Dragon. En la segunda posición y estrenando esta semana tenemos a Sausage Party. Y en la primera posición y reina para la semana, indiscutiblemente, tenemos a Suicide Squad. Que nosotros tuvimos la oportunidad de verla por allá, por Minnesota. Good movie. It's a good movie. A mí me gustó. Se deja ver. Es entretenida. Está fun. Siguen criticando a Robbie Margot, pero a mí no importa. Me gustó la película. Anyway. Bueno, ¿y qué se estrena esta semana? Pues esta semana tenemos que estrena a Kubo and the Two Strings. Una película de animación familiar. Y la trama básicamente es de un pequeño joven que llamado Kubo, que tiene que localizar la armadura mágica que utilizó su padre en un momento para derrotar un espíritu vengativo del pasado. Las voces de esta película son protagonizadas por Charlize Theron, Art Parkinson y Ralph Fiennes. También estrena Ben-Hur, un drama de aventura. Esto básicamente narra la historia épica de Judas Ben-Hur, que está protagonizada por Jack Huston, un príncipe falsamente acusado de traición por su hermano adoptivo. Así que, gente, si usted, o sea, esto es una de las películas estas que dan mucho en Semana Santa, la famosa película de Ben-Hur. Este es básicamente el remake de Ben-Hur en tiempos modernos, ¿ok? Así que, si le gusta este tipo de película de esa era bíblica, denle un try, se ve cool, si le gusta ese tipo de película. Y por último, estrena también War Dogs, que yo sé que está más la baila a ver. Es una película de comedia y drama basada en una historia verídica en donde dos jóvenes, ¿verdad? David Pacos y Efraín Biolori, ganan más de 300 millones en contratos al Pentágono vendiéndole armas a aliados en Afganistán. Así que los protagonistas de esta película son Jonah Hill, Miles Teller, Steve Lance y Greg Winer. Así que por ahí tenemos a Mash regresando al cine. Jonah Hill. Yeah. Sí. Se ve interesante la película. Yo ni sabía de esto. Que las personas que habían hecho estos acuerdos de armas y este montón de dinero eran prácticamente chamaquitos. O sea que vale la pena ver esta película, ver cómo fue que terminó esa historia de estos dos vendedores de armas. So, ya, pues básicamente ese es el Movies Box Office para esta semana. Vamos entonces a pasar al tema de la semana, pero antes lograron saber a cuál película pertenecía la escena. Si no, pertenecía a la película The Matrix, la revolución en el cine, señores. Tremenda película, me encanta The Matrix. ¿A quién no le gusta The Matrix? A nadie más que se cae, no le gusta. A mí me gusta. Good for you, boy, good for you. Bueno, gente, vamos entonces a el tema de la semana. Y esto es básicamente un mix de tema de la semana con qué es la que hay. Gente, ustedes saben que nosotros durante la semana esta que pasó, estuvimos de visita por el estado de Minnesota. Estábamos visitando las oficinas centrales de Nivel Escondido, o sea, la casa de Juan, de Gatonejo. Estuvimos por allá desde sábado hasta jueves. Tenemos una agenda bien buena de visita, una agenda bien turística. Entre ellas, pues íbamos a ir a diferentes barras a probar diferentes cervezas. Pensábamos ir a dos o tres cervecerías. Luego de ahí, pues a más barras para seguir probando más cerveza. Luego de ahí a comer. Luego, un par de tiendas, ir a ver cervezas, comer, seguir bebiendo cervezas, comer otra vez. Ir un poco de pelota, después comer y seguir bebiendo cerveza. O sea, prácticamente esa era nuestra agenda. No, pero, bueno, esa era parte de la agenda. Pero sí, no, la razón del viaje como tal era para visitar a Juan. Pero también era que íbamos para el juego de pelota que se iba a estar enfrentando los Minnesota Twins contra los Astros de Houston. Y obviamente, pues tú sabes que los Astros de Houston está, hay diferentes jugadores puertorriqueños, al igual que en el equipo de Minnesota, y de verdad que espera, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué no aprovechar ese momento de la que hay mucho boricua jugando y pues ver, ¿verdad? Tener la oportunidad de disfrutar esos jueguitos. Pero, gente, nada, lo vamos a compartir con ustedes parte de las cosas interesantes que hicimos por allá. Como les dije, nosotros llegamos sábado, Juan Pedro nos recibió con un rico barbecue, ¿verdad? Allí en su casa, la pasamos allí súper con dos o tres cervecitas. Nosotros estábamos medio explotaditos porque el viaje de nosotros era básicamente de Puerto Rico a Atlanta y de Atlanta a Minnesota. Por lo menos está en ruta, no nos hicieron subir para después bajar. Pero ustedes saben que los vuelos con escala siempre tienden a ser medios explotadores. Aquí hay una anécdota bien interesante cuando fuimos a aterrizar en Atlanta. O sea, básicamente el avión que íbamos tenía un botón que decía drop the plane. Y el piloto cuando fue a aterrizar literalmente apretó el botón de drop the plane. O sea, cuando el avión fue a aterrizar, el tipo literalmente dejó caer el avión en la pista. Aquello sonó. Que todo el que estaba semidormido o estaba como que relax, brincó de su asiento y por poco cae en el techo del avión. O sea, aquello fue una cosa como que, wow, en serio. O sea, yo le decía a Mash, por poco me tienen que sacar en camilla de aquí, por poco me parte la espalda. O sea, Mash, ¿cómo fue tu reacción cuando escuchamos ese boom? En verdad fue fuerte. Estoy aquí, estoy mirando por la ventana y yo veo que el avión sigue moviéndose de lado a lado y se sigue pegando a la tierra. Y yo, ok, ¿cuándo esto va a aterrizar? Y yo, esto... ¡Bum! Y ahí todo el mundo ahí empezó a gritar casi. Habían dos o tres puertorros en el avión, porque a veces salimos de Puerto Rico. Habían bastantes puertorriqueños y todo el mundo empezó ya, tú sabes, con el ¡Vera! ¿Qué pasa? No, eso quedó brutal, demasiado. Bueno, que el mismo piloto, cuando sé que el piloto siempre da la bienvenida, o el copiloto, cuando él coge el altoparlante, dice, ok, él mismo reaccionó como que, sorry, como que ya lo di duro. Pero nada, allí aprovechamos, comimos alguito, cogimos un par de Pokémon, cogimos un par de Pokéstops allí en el aeropuerto de Atlanta, y rapidito embarcamos vuelo para Minnesota. El vuelo estuvo bastante relax, nada épico que contar. En ese vuelo, como dije, llegamos sábado, Juan nos recibió con un rico barbecue allí en el patio de su casa, nos dimos dos o tres cervecitas y nada, pues por la noche pues nos acicalamos y nos acostamos a dormir. Juan dijo, mira, descansen, que mañana es que empezamos la agenda, hoy vamos a descansar. Ya, pues perfecto, pues compartimos un rato, pero de hecho el sueño no nos traicionó y nos fuimos a dormir tempranito. Ya el domingo. No, ni tan temprano, loco. ¿Cómo que hora era? Eran casi las 12 de allá. Ah, pero bueno, sí. Es que estábamos hablando en el cuarto, o sea, nos quedamos hablando, sí. Juan prendió el televisor, pero ya los ojos ya yo no aguantaba más. Suerte que Juan bregó con nosotros y nos dejó descansar un ratito el domingo por el día, ¿verdad? No, levántese como ustedes quieran. Total, nos levantamos temprano, no es como que tampoco nos levantamos súper tarde, tú sabes. Pero ese día estuvo bueno, porque el domingo era que íbamos para Bill's Gun Shop and Range, o sea, para una tienda de armas y un shooting range. Que nos íbamos a encontrar con un amigo de Juan que todos los domingos va a esa tienda a disparar. Practica, ¿verdad? Tiene su arma y va allí a tirar para el tirito. Y gustosamente, pues, cuadramos, ¿verdad? De ir para allá para que él nos orientara. Y era fuera básicamente como nuestro instructor de tiro ese día. Ah, no, súper. Esto se añadió a la agenda por petición de Mash. Mash fue el que dijo, vamos, si hay un campo de tiro. Porque ya Juan nos había hablado de uno, que le había ido con la esposa y unas amistades. Y a Mash le interesó y Mash dijo, pues mira, si puedes añadirlo en la agenda, pues dale, vamos a añadirlo en la agenda. Y nos fuimos para allá, para esa tienda. Mano, Mash. Pues inicialmente era un sitio de archery. Ajá. Y entonces yo le digo a Juan, pues no puede ser de pistola. Sí, no, bueno, pero la tienda, brutal, un montón de armas que usted ve en Call of Duty. Fue de relajo. Unas armas, rifles de sniper, bueno, un montón de cosas. Tiene un montón de armas. Y nada, el shooting range está abajo, básicamente en el basement de la tienda. Y mano, un proceso sumamente sencillo. O sea, cogimos dos lanes, Juan y Mash compartieron un arma. Yo cogí un arma porque yo iba a tirar con el muchacho y él tenía su propia arma. Y nada, mano, compramos las balas, compramos el target, el papelito que usted pone que ve las películas que usted dispara. Exactamente lo mismo. Cogimos los lanes, él nos explicó, ¿verdad?, el procedimiento de preparar los clips, cómo cargar el arma, todo, mano. Y ya la ve, por lo menos yo personalmente, ya mismo Mash va a explicar, va a contar su experiencia cuando tiró ese primer tiro, pero yo por lo menos cuando cogí el arma no lo vi engañar a la gente. O sea, me temblaban las manos. O sea, yo nunca había cogido un arma de fuego así, y menos cargada. Sí las he cogido vacías, pero cargadas, o sea, live y con balas reales. O sea, como nos decía, mira, esto hay que tener mucho cuidado porque con esto ahora mismo aquí podemos matar a alguien. Te dicen eso y tú como que, ok, o sea, this is for real. Y yo apuntando y les confieso que me temblaban las manos. Me sudaban y me temblaban las manos. Ya la vez que tú jalas ese primer gatillo, y sale el humito y tú sentiste que disparaste y le diste al target, o sea, el papel, como que, oh my God, this is for real, o sea, esto está cool. Y tú sigues y como que, ok, dame otro clip. Como que quiero seguir disparando. O sea, que por lo menos esa fue mi experiencia de esa primera bala. Mash, cuéntanos, ese primer gatillazo ahí, placa. Fíjate, estaba un poquito nervioso, pero no tanto. Por el hecho de que los safety measures son casi igual que los que los safety measures que uno coge cuando está jugando paintball, o sea, gocha. So, sé que el gocha no es como que tengo mucha probabilidad de matar a alguien. Pero básicamente se usa el mismo safety measure, como que no apunta a nadie, dedo fuera el gatillo, seguro puesto, whatever. So, una vez sentí el primer tiro, y okay, esto es lo que es. Y ya después de ahí fue privado. Lo que nadie cuenta, ¿verdad? Y no enseña en las películas, es cómo cargar el maldito clip. Manos. Eso es lo peor, gente. Mire, si ustedes se creen que ir a un shooting range, a usted le van a dar los clips ya preparados para disparar, usted está en una soberana equivocación. No sé si algunos lugares lo hacen, pero a mí me está que no. O sea, usted compra las balas, usted coge el clip y usted tiene que meterle balas al clip una por una. Y ustedes saben, digo, para los que han cogido armas, para los que no, dentro de ese clip tiene como un sistema de spring que usted va hundiendo y usted va metiendo las balas ahí una por una. ¡Qué malo es eso! Mano, es horrible. Bueno, todos nosotros sí nos pegamos el clip como que la pipa para hacer como que un grip para meter las balas. Bueno, el chamaco nos ayudó un par de veces porque ya le está acostumbrado, pero con ti es el mismo, a veces se le dormía el dedo como que ya, esto es una chavienda. Porque en los clips de él tiene como un adaptador que viene para tú meter las balas súper rápido, pero ¿qué pasa? Que el adaptador que tiene no le cae a los clips de nosotros porque no era el mismo tipo de arma y no era el mismo tamaño de clip. O sea, que no nos pudo ayudar en eso, pero sí nos enseñó y nosotros, de verdad, que era un preparar esos clips. Pero una vez usted preparaba el clip, usted zumba por ahí para abajo, ¡clac! Y a disparar se ha dicho. Pero esa es la parte más mala de ir a tirar, preparar los clips. ¿Verdad que sí? Sí, mano. ¿Y overall, te gustó? ¿Lo vuelves a repetir? Sí. Yo quiero volverlo a repetir. pero yo quiero volver a repetir con un rifle, no con una pistolita. Ya le dije a los muchachos que si volvemos el año que viene, alquilamos una pistola y un rifle. Porque lo bueno que necesito es que es el mismo costo tanto para las pistolas como para los rifles. Y habían tantas armas para tu escuela, o sea, habían revólver, habían armas como las que usan los policías, armas automáticas, habían rifles, habían escopetas. Cuando llegamos allí están probando una pistola. ¡Ay, santo Cristo! Nosotros teníamos los protectores de oído y aquella cosa como que era, se metía por dentro de aquello, aquellas explosiones de aquella. Que, yo no vi, era un rifle lo que estaba sonando allí, más bien duro. No, era una Desert Eagle. ¿Una qué? Una Desert Eagle, esa. Ay, mi madre, por aquello sonaba como que el fin del mundo, mano. Entonces, es un lugar, no es abierto, es cerrado completamente, que tiene eco. O sea, que más aún, pero fíjense, una vez usted se acostumbra, ya el sonido de las pistolas no le molesta tanto. Esos primeros boom de momento, la primera vez, la primera impresión, uno como que ¿qué es esto? O sea, pero de verdad que es una chulería, yo quiero volver a repetir, así que gente, de verdad que, no, si a usted le gusta Call of Duty eso, deben pasar por la experiencia de ir a un shooting range, de verdad que está bufiado, altamente recomendado que hagan esa experiencia. Bueno, después de ahí, pues fuimos a una tienda de juegos retro allí en Minnesota que se llama We Got Game. Allí nos paramos un ratito. Básicamente, Juan incluyó esto, ¿verdad? Pues para mí, entonces acá me gustan los juegos retro. Pero yo no compré nada. Encontré los precios un poquito caritos de esa tienda y la selección. Estaba chequeando unos títulos que siempre busco cuando voy a estas tiendas. Lamentablemente no los tenían. Pero los demás que vi estaban un poquito overpriced. Y Juan después nos explicó que es que esa área allí es un área un poquito costosa de la ciudad y pues tienden a temperar los precios dependiendo del área donde están ubicadas las tiendas. So, él se compró, creo que fue Gran Turismo 1 por 5 pesos porque necesitaba la caja, que estaba en muy buenas condiciones. Se compró eso. Yo no me compré nada, ni más tampoco. Más se me durmió allí en la tienda retro. Estaba en la Lalandia más allí. Luego, después de ahí, nos fuimos para Up and Down. Y esto es básicamente un arcade bar. Oh my God. Esto Juan lo descubrió esa semana que nosotros íbamos. Juan no conocía este sitio. Él apuntó la dirección y nos tiramos para allá. Oh my God. Qué experiencia, por lo menos para mí, para Juan, fue algo sumamente orgásmico entrar a ese sitio. O sea, básicamente es una barra donde, o sea, venden licor, cerveza, whatever, lo que usted quiera. Pero el lugar es un arcade gigantesco. O sea, un arcade de máquinas viejas. O sea, no es un arcade tipo Dave & Buster's, que son jueguitos de estos que usted tira bola y da puños y cosas así. No, no, no, no. Aquí es arcades de, estamos hablando de arcades de Pac-Man, Galaga, Donkey Kong, máquinas de pinball, máquinas de pelea como Street Fighter, Mortal Kombat 1, la máquina de Moonwalker de Michael Jackson, que yo hace huele mil años que yo no vi ese arcade, máquinas de disparar como House of the Dead, Revolution X. O sea, hagan el mental picture, de todos estos arcades. Tenían allí la de X-Men, tres monitores, que hace tiempo que yo no veía esa máquina. ¡Wow! ¿Qué no tenían allí? Y lo bueno era que era todo por token. O sea, reviviendo esos tiempos de antes de que usted iba a los arcades y cambiaba los, metía el pesito en la maquinita y le soltaba tokens para jugar. ¡Ave María, mano! La cuestión es que el lugar vende pizza. Venden pizzas por pedazo. Muy buena. A mí me encantaron las pizzas. El concepto es, básicamente, usted paga $25. Eso le incluye a usted 6 cervezas de la barra, de una listita que te dan en el ticket. Usted escoge la que usted quiera. 6 cervezas. Una libra de tokens. Una libra de tokens, corillo. Una libra de tokens. Y una pequeña pouch, una mariconera. Que si usted se la pone en la cintura, usted quiera, para que usted eche todos los tokens. Porque es que le dan tantos y tantos tokens a uno, que uno en los bolsillos usted no se los puede echar. Usted tiene que usar la mariconera o un vaso, algo, como en el casino. La cuestión es que, gente, nosotros hemos jugado, que hasta yo le, porque Mash no cogió la oferta, porque Mash dijo que no iba a jugar mucho. Mash jugó de los tokens míos, de los de Juan, y Mash, tú sabes que jugamos, porque por ejemplo la de Teenage Mutant Ninja Turtles en Arcade, jugamos, y yo te daba tokens, y tú le pegas tokens, y con ti eso, gente, nos sobraron un montón de tokens. Yo mis tokens, yo se los dejé a Juan porque él piensa volver con la esposa. Yo se los di. Tú me traje 2, te recuerdo, los tengo igual en la gaveta. Pero tokens que ni votando. Donde Mash se curó fue jugando ¿cómo era? Skee-Ball. ¿Skee-Ball qué se llamaba? Skee-Ball, sí. Exacto, que es el jueguito que usted tira la bolita esta sólida en unos aritos que es por punto. Allí también le metimos un montón de veces a la maquinita esa. Nos fuimos de parte y parte, nos raspamos par de peras mutuamente allí jugando Skee-Ball. Había máquinas de pinball, había máquinas de estas de guiar como Crazy Taxi, que aunque estaba dañada, pero, o sea, you get the picture, el tipo de máquinas que había. So, el lugar es súper, a las afueras tenía unos Jenga tamaño grande, hechos en madera, tenía un Connect Four gigantesco con unas chapas bien grandes que usted jugaba con sus amistades. La cuestión es que el concepto es solo para adultos, ¿okay? O sea, allí no habían niños, eso es un arcade para adultos, usted juega con su cerveza, con sus amistades. Mano, el ambiente brutal, a mí me encantó, y definitivamente si no lo cierran, cuando vuelva para Minnesota, hay que ir otra vez a Up and Down, Minneapolis Arcade Bar. Así que, por lo menos a mí, me encantó. Mash, obviamente, pues, jugó con nosotros, pero no era su ambiente. No, bueno. Dijito. Pero muy bueno, gente, de verdad que está bien interesante. Ahí también nos enteramos que son una franquicia. So, que puede ser que en algún otro estado de Estados Unidos haya un arcade de esto, usted no lo sepa, así que haga research a ver si en su ciudad hay un Up and Down. So, que de verdad que está bien interesante el concepto de esto, de esta barrita con arcade. También ese mismo día fue cuando fuimos a ver Suicide Squad, fuimos a Mall of America, fuimos a la tanda de las 9:00 de la noche. Nada, ¿qué podemos decir? A mí me gustó, a Mash le gustó, a Juan le gustó. La sala básicamente no estaba muy llena, estaba bastante vacía, hasta que estábamos cómodos, estábamos chilling. Yo me compré la madre de los postcón, tuve que votar, yo nunca voto postcón, pero me dieron la madre del bowl de postcón en la vida, y para yo votar postcón se necesita, así que imagínense un montón de postcón que me dieron, que comió Juan. Mash también se compró un mega bosque de postcón, y yo creo que también tú dejaste, ¿verdad? No mucho, porque en ese fue el que cogió Juan. Ah, ok. Pues, nada, Suicide Squad, a mí me gustó, o sea, end of story, no vamos a entrar en review de Suicide Squad ni cosa que te parezca, así que, luego lunes, fuimos a Fuego de Chao. Ustedes saben, acá en Puerto Rico hay uno, ustedes saben que esto es una churrasquería de esta... A desayunar. Básicamente fuimos a desayunar. Ustedes saben que este es el concepto este, que le están trayéndole carnes a uno constantemente a la mesa. Usted pone la chapita verde para que le den carne, roja para que paren la marcha. ya muchas personas yo creo que han ido al concierto de Fuego Lucha, pero como dice Mash, fuimos a desayunar y complacía a Mash comiendo carne medium well. Yo no como carne medium well y complacía a Mash come carne medium well, que así que se come los medium, pues mira para allá, peor. So que ya, yeah, los complací, comimos allí cangre, como dicen los que no saben, carne ensangrentada, entonces eso no es sangre. Pero estaba muy bueno, muy bueno, ahí se come súper bien, súper bien, súper bien. Y después de ahí cogimos el tren para ir a la cervecería Surly. Allí pues no pudimos hacer el tour porque era lunes y los lunes no dan tour, pero nada, nos sentamos allí en la barra a darnos un par de cervecitas. En eso llegaron unas amistades de Juan que son puertorriqueños, que son del, como dice Juan, del corillo del. Llegaron allí, nos sentamos a una mesa a relajar y a vacilar. Mash trabaja con el primo de uno de esos muchachos, de que vive allá en Minnesota, que eso también fue un vacilón. Allí con las fotos y las cosas. O sea, un grupito bien chévere, bien chévere. Allí la pasamos súper. Después de entonces fue que cogimos el tren de regreso para downtown, porque esa era la noche que íbamos para el juego de pelota. Y nada, Astros versus Twins, Major League Baseball, por lo menos para este servidor, su primer juego de Grandes Ligas. Yo nunca había ido a un juego de Grandes Ligas. Primer juego para mí de Grandes Ligas, que para bien sea. Me gustó la experiencia. Ahora mi percepción de los juegos de pelota por televisión ha cambiado grandemente desde que fui un juego de pelota ahí en vivo, estando en el parque. Gente, como dice Mash, los juegos se van bien rápido. O sea, como que tú estando allí, como que te dices, ya, oye, vamos por la quinta entrada. O sea, esto va como que a las millas, tú sabes. Y la cuestión de que la gente gritando, la música, las cámaras que tienen poniendo en las pantallas las diferentes tomas de la gente, que es el Kiss Cam, que es el Hi-Fi Cam, el Kids Cam, bueno, un montón de cosas. De verdad que me gustó. Por lo menos esa experiencia allí en Minnesota me agradó. No sé, Mash es que ha ido a diferentes parques, ¿verdad? Que puede decir si más o menos de los que él ha ido, la experiencia más o menos es similar. Sí, la experiencia es básicamente la misma. Ok. Sí. Oh, nice. Pues nosotros estábamos sentados básicamente detrás de home plate, un poquito más arriba de lo que casi siempre salen las tomas de televisión. Ese juego lo televisaron acá en Puerto Rico, mi parastro lo estaba viendo y me estaban llamando para ver si me veían. Me decían, no me van a ver porque aunque estoy detrás de home plate, estoy un poquito más arriba. No estoy detrás de home plate. Como yo estoy viendo una rubia. Ajá, yo me dice, estoy viendo una rubia. Y yo, sí, yo la estoy viendo, pero esa está en primera fila. Yo no puedo llegar hasta allá porque me pueden llamar la atención. No, y que hay, cuando tú dijiste que había mil, estás en Minnesota. Exacto, eso fue mi mamá. Mira, pero yo estoy viendo una rubia. Y yo, mami, estamos en Minnesota. O sea, aquí todo el mundo es rubio. O sea, sí, o sea, como que, bueno, nada, bendito. Pero nada, no me pudieron ver, pero sí nos disfrutamos del juego. Minnesota ganó tres carreras por una. Carlos Correa batió un doble, creo que fue, no hizo más nada, se fue de 4-1. Los muchachos de Puerto Rico, de Minnesota, lucieron muy bien. Berrío batió un par de palos, Centeno batió un par de palos. Rosario. ¿Ah, cómo? Rosario. Ah, que dije Berrío, Rosario, perdón. Berrío. Sí. Berrío es el otro que está en Houston, ¿verdad? No, yo no. O estaba, lo bajaron, yo no sé, algo así. Yo sé que en Houston está Carlos Correa. Springer. Y no sé qué. Yo creo que, anyway, yo te verifico. Sí, pero anyway. Yo por lo menos quería ganar a Houston. Mash y Juan iban a Minnesota. Yo iba a Houston, pero nada, los puertorriqueños se lucieron súper bien, de verdad. Batearon y el juego estuvo bastante entretenido. So, yeah, nada, básicamente se fue en end of the day. Después al otro día fue mi tortura. Me llevaron a jugar golf. Sea la madre. Yo no juego golf. Yo no soy amante del golf. Me torturaron jugando golf. Mash y Juan, pues ellos ya han practicado. Juan, ustedes saben que Mash juega golf casi todos los weekends. Juan, pues, tiene un campo de golf justo detrás de su casa. Cuando tiene chance, va al shooting range y practica. Yo ni mi vida había cogido un palo de golf de los de verdad. Sí, los de golfito, pero no los de verdad. Pero, gente, nada, me curé guiando el carrito. Y no lo agarro bien tampoco. Espérate, con eso voy. Me curé guiando el carrito. Estábamos allí vacilando con los carritos, qué sé yo, qué más, cara, no, regañándome. Hables duro, que tú vas a la gente tirando. Y yo, pero qué sé yo de la cultura de golf, yo no sé nada de esto. Mash me estaba explicando que en esos parques así, tú no puedes estar haciendo escarceo como si tuvieras una cancha de baloncesto o fastidiando, porque muchas de estas personas están jugando juegos de verdad. O sea, con el score y todo, no es fun. Están jugando, llevando tarjeta y todo. Y cuando esa gente van a hacer estos tiros, pues, o sea, se requiere silencio porque tiene que haber concentración para pegarle la bola y todo. O sea, si tú estás en otro hoyo tú estás por allá vacilando, gritando, una, o te puede el tipo insultar o mandarte con un palo, o llamarte a seguridad y mandarte a sacar del parque. Tú sabes, porque tú no vas a un campo de golf a hacer el campo. Paseo. Lo sacan del campo. Del campo, ok, no. El parque donde se juega pelota y... Pues mira, ve, qué sé yo, parque, mira, Mash, tiene de tierra y es verde, para mí es un parque. Fuck that. Y el sol estaba encendido. Lo que Mash estaba diciendo, los palos de golf y agarrarlos bien, es que allí pasó una ¿cómo podemos llamarle a esto? Una odisea medio extraña. No me acuerdo qué hoyo era. La cuestión es que era un tiro que estaba bastante cerca de la vela que da para la calle del campo de golf. La cuestión es, pues me toca tirar a mí, yo me paro, qué sé yo qué. Cuando hago el swing, yo no sé cómo diablo, el palo se me fue de las manos. O sea, el palo me salió disparado de las manos y el palo cayó para la calle. O sea, el palo cayó fuera del campo de golf. ¿Ok? Por encima de la vela. Por encima de la vela. Un cuadrangular con la base llena de yo allí. La cuestión es que, ¿what? Fuimos a la vela, que sé yo que este man era que le hacían cosquillas. La cuestión es que fuimos a la vela, identifiqué el palo. Y del ángulo que estaba, no lo podíamos alcanzar por la vela. Entonces ya yo y Juan estábamos haciendo plan. Juan me dice, pues mira, coge el teléfono, marca un pin en Google Maps, dejamos a Macha aquí, vamos a llevar el carrito, vamos a buscar el carro a casa y buscamos el palo, porque si no había que pagarlo, porque eso era un rental. Yo y Macha estábamos con palos rentados, Juan tenía su propio set de palos. La cuestión es que, pues nada, yo marqué qué sé yo qué, estamos así, seguimos. De momento llega este señor mayor que estaba jugando y se nos hace que dice, ¿sabían que la verja termina, después de aquel puente, la verja termina? Y hay un camino que da para la calle, o sea, que el amigo de ustedes puede sacar el carrito afuera y buscar el palo de golf que acaban de botar. Y nosotros, ¿de verdad? Sí. Y yo, pues perfecto. La cuestión es que el viejo vio cuando yo boté el palo, o sea, la vergüenza del siglo. O sea, él vio cuando yo boté el palo. So, gracias a Dios el señor estaba allí, porque si no vamos a tener que dar tremenda vuelta en carro a buscar ese palo. Pero la cuestión era que yo parecía un loco por toda la acera, porque la calle tiene una acera paralela, y yo con el carrito por toda la acera, y yo asustado que viniera un guardia. Porque si viene un guardia o algo, me decía, caballero, usted no puede estar con ese carrito en una acera pública, o sea, eso tiene que estar dentro del campo de golf. Pero gracias a Dios no apareció ningún oficial de la ley allí para llamarme la atención. Yo rápido me bajé, cogí el palo y viré para atrás. Los carritos de golf corren con la misma velocidad. Yo creo que yo le metí nitro a ese carrito. No sé cómo, pero le metí nitro para avanzar a llegar para que no me llamara la atención. Pero, mano, de verdad que eso fue el me reír de ese día jugando golf allí, mano. Horrible, horrible, horrible, horrible. Así que no vuelvo a jugar golf. Yo mejor los acompaño a ellos o yo guío el carrito. Pero yo no juego más golf en mi vida. Sorry. Bye. Son spammy. Oye, Machi, ¿cómo fueron tus números? Tiré 50 en 9 hoyos. No fue bueno ni tampoco fue tan malo. Así que... Estuvo regular. Machi tiró allí un Happy Gilmore dos ocasiones. Y tiró un tirito a los Happy Gilmore. Y contra el condenado le da la bola, ¿sabes? Machi tiene puntería. Nice. Pues luego ese día fuimos a comer, ¿verdad? Para finalizar ya la noche, fuimos a comer a Buster's on 28, que esto es una barrita, ¿verdad? Fuimos a comer bar food. El lugar se especializa porque ellos venden unas onion rings que son empanadas y fritas en cerveza y les quedan bien buenas. La otra vez yo fui con Juan para allá para el 2012 o el 2011, creo que fue que yo fui para Minnesota, no me acuerdo bien. Y las había probado y aquella vez no nos las comimos completas porque las encontramos un poco grasosas. Esta vez estaban on point. Esas onion rings estaban on point. Bien buenas. Al igual que los sweet potato fries. Ah, esas papitas dulces estaban riquísimas, mano. Bien buenas. Pues nada, allí comimos. Luego ese día fue cuando estábamos haciendo el stream para Extra Life el martes, que fue el City Virus Tuesday Tournament Edition. Y vamos a jugar Rocket League, vamos a jugar Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, y vamos a jugar Pac-Man Championship Edition DX y NBA Jam on Fire Edition. Y básicamente lo que hicimos fue que jugamos nosotros tres contra nosotros mismos. Y nada, por donativos de Extra Life, o sea, el que quedara tercero pues le donaba $5 al que ganara, y el que ganara segundo le donaba 3. Y nada, pues básicamente Rocket League, que fue el juego que cogió Mash, mató la liga. Eso no era de esperarse. Aquí esto era un no-brainer. Mash nos mató. Nos dio dos catimbas. Luego después de ahí pasamos a Super Street Fighter 2 Turbo, que se supone que es un juego que yo no... O sea, se supone que es un juego que yo debe haber salido mejor de lo que salí, que de último. Gracias, bye. No lo puedo creer. Estoy mordido con ese torneito de Street Fighter. Aquí ganó Juan, quedó campeón. Luego de ahí pasamos a Pac-Man Championship Edition, un juego que yo escogí. Aquí pues yo gané. Más lo que hicimos. Pero se hicieron dos rondas y se iba a escoger la puntuación más alta. Mash hizo una mejor puntuación que yo en la primera ronda. Hizo 700,000+ puntos. Hice 600,000+. Juan, desafortunadamente, pues no estuvo muy diestro en esta. Esto quedó último. Pero me sorprendió Mash, un juego que él nunca había jugado. Yo como que, oh my God, tengo que traer el A-Game para el último. Pues ya en la última ronda, pues yo hice 800,000+, casi un poquito para llegar al millón. Mash en la segunda ronda pues no fue muy buena. Eso que me pude entonces proclamarme campeón de Pac-Man Championship Edition. Y luego de ahí pasamos a NBA Jam, en donde Mash tampoco no tuvo una muy buena actuación. Mash no le gusta NBA Jam, no le encuentra fun, no le gustaban los controles, en fin, un desastre. Se eliminó. ¿Dónde entonces quedamos Juan y yo para la final? Oh my God. O sea, teníamos que jugar básicamente, para yo ganar el campeón, tenía que ganar dos veces. Wow, yo gané el primer juego. El segundo juego Juan trajo el A-Game. Oh my God, el juego se fue a tres tiempos extra y Juan ganó. ¿Qué pasa? Que como ya era tarde y ya básicamente no había nadie en el canal de Extra, decidimos entonces dejarlo hasta ahí. Si mira Juan, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a quedarnos co-champions, porque ya es tarde. Juan, pues perfecto. Y lo que hicimos fue que el donativo, pues nos dividimos, tres para y tres para mí. Tres jueces pendientes, Juan y yo, de decidir a ver quién es el true champion de NBA Jam, porque de verdad que el juego estuvo bestial. O sea, tres tiempos extra. So que muy bueno la partida, la pasamos súper bien. Agradecemos a los muchos de que estuvieron por ahí en el chat durante la transmisión de ese City Virus Tuesday. So ya, yeah, la pasamos bien. Luego ya el penúltimo día nos fuimos para Mall of America. Ya ese día lo íbamos a sacar todo. Vamos a estar prácticamente gran parte del día en Mall of America. Íbamos a jugar este mini golf. Que ahí creo que ganaste tú, ¿verdad, Mash? Mini golf. Juan, ¿verdad? Juan se llevó el trofeito ahí del mini golf. Luego de ahí pues caminamos por todo Mall of America. Mash estaba en la búsqueda de un abrigo. Y para suerte nosotros, la primera tienda que agarró el jacket. No nos hizo caminar mucho. So, después de ahí, después que caminamos, los muchachos almorzaron y qué sé yo qué, pues entonces nos fuimos para el tour del acuario. Gente, en Mall of America hay un acuario en la parte de abajo del mall. Mano, bien bonito. Yo no había tenido la oportunidad de ir. A mí me encantó el acuario. Sumamente bonito. Uno ve tiburones, stingrays, hasta mantarrayas. Bueno, hay un montón de cosas bien chéveres en ese acuario. Estuvimos allí gran parte del día, luego seguimos caminando por todo Mall of America. Después de ahí pues cerramos la noche, llevamos a Juan y a su esposa y a su familia, los llevamos a comer, cortesía de nosotros, ¿verdad? Pues contra, hello, lo menos que podíamos hacer, hello. Nos dejaron invadir la paz de su humilde hogar, y era lo menos que podíamos hacer, o sea, llevarlos a cenar. Fuimos a Five and Eight, que es el hogar de los famosos Juicy Lucy. Y allí comimos bien, allí nos dimos un par de cervecitas, hicimos un par de chistes, en fin, la pasamos brutal. Ya entonces jueves pues empacamos todo para regresar, triste el adiós cuando se acaba. Los vuelos estuvieron relativamente buenos, tranquilitos. So, básicamente ese es el resumen de todo lo que estuvimos haciendo allá en Minnesota. Mash, para terminar el tema, highlight del viaje. Todo, ¿verdad? Pero algo en particular. No sé. ¿Todo? Sí. Ok. Pues bueno, para mí el highlight, obviamente, yo creo que del viaje, el shooting range. O sea, el shooting range para mí fue algo que nunca me imaginé que iba a ser. Y obviamente ir al juego de los Astros versus los Twins, mi primer juego de Grandes Ligas, nunca había ido. Me gustó mucho la experiencia. Y obviamente pues estar allí con Juan y compartir con la nena y con la esposa de él. O sea, la verdad que se pasa bien. Juan es tremendo anfitrión. Lo único malo que tiene es que Juan es by the book. Él es todo por hora, todo por agenda. O sea, básicamente, gente, toda esta agenda que la preparó fue Juan. Juan preparó día por día todo lo que íbamos a hacer, a qué hora íbamos a comer, qué restaurantes íbamos, ¿sabes? Mejor que cualquier agencia de viaje, gente, créanme. Gato Travel Agency en Minnesota es su alternativa. Si usted considera visitar a Minnesota, ¿verdad? Que diga, y se comunica con, mira, Juan, que voy a estar quedando unos días por Minnesota, ya sea de trabajo o de placer o lo que sea, recomiéndame sitios, créanme que Juan le va a tirar tremenda lista de los mejores lugares y de las cosas que usted puede hacer allí en Minnesota. Así que eres tremendo anfitrión, tremenda agenda, la pasamos bien, tremendas vacaciones por Minnesota. Bueno, gente, ahora sí, vamos entonces a pasar a la parte final de este podcast para esta semana. Antes de entrar al cierre, tenemos unos comentarios y vienen de David Santos, también conocido como Dream Twister, y ellos son del podcast The Mouthful. Mira, dice aquí: awesome work, guys. Love the show and its content. Best wishes from a friend from another group. Nice. No sabía de este podcast, maestro. ¿Tú habías escuchado este podcast? The Mouthful. Nope. Ah, pues hay que darle un try a los muchachos. Así que gracias a David Santos, Dream Twister, por ese comentario. Thanks for the comment, man. We appreciate it. Bueno, ahora sí, vamos entonces a el cierre. Gente, recordamos que en Extra de Puerto Rico seguimos reclutando gamers para Extra Life 2016. Si ustedes se quieren unir y comenzar a jugar por los niños, entren a extrapr.org y presionen donde dice únete a nuestro equipo. También este podcast lo consiguen en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También le invitamos a que vean nuestros colegas de ByteDance, su video podcast que está disponible en YouTube. Y también nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y les recordamos, ¿verdad?, que tenemos programación en nuestro canal de Twitch todos los martes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Y aprovechamos este espacio para felicitar a nuestro compañero aquí de Nivel Escondido, ¿verdad?, el rookie de Nivel Escondido, Sparrow Wolf, por una histórica transmisión el pasado martes cuando estuvo jugando No Man's Sky. El día de su lanzamiento hizo un After Dark el martes después de las 10 de la noche hora de Puerto Rico, y gente, se le metieron más de 30 y pico viewers en el canal. O sea, el canal estaba encendido, la dinámica estuvo brutal, el chat estaba todo el mundo comentando y preguntando. De la que una tremenda transmisión para la historia. La cuestión es que está tan histórica que ya yo creo que pasamos de los 100 followers en el canal de Nivel Escondido en Twitch. Así que gracias a todas esas personas que nos siguen en Twitch, que esperan nuestras transmisiones, tanto las de Sparrow como las de Gato, como las de este servidor. De la que nada, esto lo hacemos simplemente porque nos gustan los videogames, nos gusta compartir con ustedes, ¿verdad? Que compartir los juegos que nos gustan e interactuar con ustedes en los chats. Así que muchas gracias a todos esos nuevos follows a nuestro canal de Twitch. Y de esta manera, Mash, llegamos al final, bro. Cuba. Así que, gente, será entonces hasta la próxima semana. Que la pasen bien. Bye. Cuba.